sierra, que no la puedo olvidar. Esa que vive en la sierra, que no la puedo olvidar. Me le dice a Berta Caldera que yo siempre soy el mismo. Tengo que volver a verla porque le tengo cariño. Tengo que volver a verla porque le tengo cariño. Llaman Bertica y viven en Oreganal. Ella la llaman